y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 14:20. En cuanto a esto de sangre hasta los frenos de los caballos, otra versión lo pone así. De este brotó un río de sangre de 320 kilómetros de largo, en el que un caballo podía sumergirse hasta las bridas. Ahora entendemos por qué Dios dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, 15 al 17. Jamás esta solemne declaración de la futura destrucción de los enemigos de Israel y de Dios se cumplirá tan literalmente que cuando el Señor regrese, justo a la conclusión de la gran tribulación. Jesús también habló de este momento, y Él dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 25 al 27. La paráfrasis traduce así estos versículos. Entonces aparecerán extrañas señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra habrá angustia y perplejidad ante el bramido del mar y las olas. Muchos desfallecerán ante la horrible suerte que les espera cuando la furia de los acontecimientos se desate sobre la tierra y las potencias de los cielos se conmuevan. Entonces la humanidad entera me verá descender en una nube con poder y gran gloria. Hasta aquí la cita. No debemos olvidar que las cosas se mantienen por ahora bajo cierto grado de control porque la iglesia está aún aquí. Pero cuando la iglesia sea retirada, entonces las fuerzas del mal tendrán plena libertad para actuar. Otro factor serán las manifestaciones sobrenaturales, turbulencias y rugido del mar, tempestades nunca antes vistas, muy probablemente desbordamiento de los mares cubriendo las ciudades costeras. Dice allá en Apocalipsis 8:8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Puede alguien explicar de qué está hablando Juan aquí? ¿Será un cuerpo celeste que será arrojado al mar, y éste se elevará hasta alturas peligrosas, anegando las ciudades de la frontera, digamos, junto a los mares? Habrá muchos truenos, relámpagos y manifestaciones seguramente aún desconocidas para nosotros. Los astrónomos y los entendidos no podrán explicar tantas cosas que se estarán sucediendo a medida que se estén tocando las trompetas de Apocalipsis y se estén derramando las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Por algo exclama Juan diciendo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Habrá sequía, hambruna, desolación, y la muerte será tan común que ya nadie llorará por nadie. No valdrá la pena. Solo piense que en cosa de 3 años y medio morirán más o menos 4,000 millones de personas. Esto es 4 billones.

de los horrorosos acontecimientos de la gran tribulación se encuentran básicamente en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Pero hay otras cosas que sucederán también en ese tiempo durante la gran tribulación y especialmente al cierre. Hay algunos textos en el libro de Apocalipsis que parecen difícil de entender, tal como este que dice lo siguiente, yo se lo voy a leer y después veremos un poco más. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Apocalipsis 9, 7 al 10. Más adelante sigue el mismo capítulo. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Apocalipsis 9, 17 y 19. Ahora, el aspecto de estas bestias es tan extraño que parecía imposible concebir que alguna vez en este planeta podrían existir criaturas que podrían describirse así. Por esta razón se le dieron numerosas interpretaciones y esta porción de la escritura nunca ha sido aclarada. Algunos decían que, bueno, las primeras bestias eran simplemente la descripción de una flota de helicópteros, dicen, y que, como el apóstol Juan no tenía la más remota idea de que este tipo de aparatos los describió como él más o menos lo veía a distancia. Las personas que dijeron esto lo hicieron simplemente porque no tenían idea de la explosión científica del conocimiento que iba a tener lugar en los últimos días y que ya lo presenciamos. Nadie podía imaginarse de los experimentos en genética que se iban a realizar, digamos, privadamente en ciertos laboratorios y a una escala nacional. Sin embargo, ahora muchos estamos enterados de las cosas que se está haciendo en el campo de la genética, especialmente la biogenética. Los científicos hoy pueden combinar los genes de una forma de vida con genes de otra criatura y producir, mediante esta combinación, una forma de vida completamente diferente a las dos originales. ¿No le asusta esto? Al hacer esto, ellos dicen que están creando vida. Pero claro, esto no es verdad, sino que simplemente lo que ellos hacen, están recombinando en una forma extraña la vida de dos criaturas que tienen un propósito determinado en los, digamos, ecosistemas designados para beneficio del hombre y para la gloria de Dios, quien es el Creador. ¿Qué cosas más interesantes estamos presenciando en estos últimos tiempos? Pero el tiempo también, hablando del tiempo, nos ha ganado y tenemos que dejar por hoy. Fue Temas Bíblicos. Gracias por la atención dispensada.